Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. La decana de la Facultad de Agronomía, Ana Urioste, sostuvo en Periodismo Turno Mañana que la creación de la comisión para tratar el uso de agrotóxicos no responde al mural de Mavi Torales. Además, comparó el uso de pesticidas con el de insecticidas domésticos y agregó que la facultad no debe tomar posición respecto al modelo de producción. La facultad no puede tomar una posición, porque esto no es un partido de fútbol, agroquímicos sí o plaguicidas sí, agroquímicos no, plaguicidas no. En realidad lo que nosotros tenemos que hacer desde la universidad es, esto que le digo, debatir acerca de todos los modelos, porque los agroquímicos, los plaguicidas es un término un poco más amplio porque abarca también aquellos productos que uno usa para matar plagas, vamos a decir así, en los domicilios, que también son tan tóxicos cuando son mal usados y los usamos muy mal en los domicilios. Entonces también hay que educar a la población acerca del uso de esos productos. Entonces esto no se trata de sí o no usarlos, sino debatir los distintos modelos. Creo que vamos a entrar en una, estamos entrando, hemos entrado, cada uno lo verá desde su perspectiva, en una transición tal vez entre modelos productivos, aquellos que usan, como les decía al principio, la tecnología de insumos y la tecnología de procesos, y habrá que ahondar en ellos y ver toda esa transición, si es que hay que hacerla, cómo hay que hacerla. Berna envió un proyecto de ley que busca ofrecer salvataje a los emprendedores, fijando en un 6% anual las tasas de los créditos otorgados a partir de la ley 2870. Martín Bortiri, ministro de Desarrollo Territorial, aseguró que el proyecto busca ayudar a emprendedoras y emprendedores, fomentar la producción y evitar la usura. Teníamos una tasa al 29, vos pensás que estamos por encima del 60. Entonces, tenemos créditos en los pueblos para chicos jóvenes del 6%, no superaban el 11, el 12% los más caros. Una tasa sensata que le servía al Estado, le servía al emprendedor, le servía a todos, al desarrollo. Y bueno, esto terminó encarajinándose en la situación que todos conocemos y se hizo insostenible. Y bueno, el gobernador tomó esta decisión de que se cobre el 6% hasta fines del 2020. Es a partir de que se apruebe la ley y promulgada la misma, ¿no? O sea que puede ser durante el mes que viene, en noviembre. Para todos igual. Y después del 2020, a partir del 2021 en adelante, la tasa es el 6% para los menores de 35 años y para el resto 10%. Es una tasa altamente pagable. El diputado nacional Ariel Rauschenberger se reunió con la mesa directiva de UTELPA y presentó un proyecto de ley para mejorar incentivos docentes. Lilia López, secretaria general del gremio, celebró la iniciativa y contó detalles de la ley. Realmente fue una visita muy, muy agradable porque vino con un proyecto de ley que ya presentó en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados. Y bueno, vino a socializarlo. Y por supuesto que nosotros, el compromiso nuestro es llevarlo a CETERA para que a nivel nacional estemos todos trabajando y acompañando esta idea. Fue una charla muy importante porque por supuesto que nosotros transmitimos que para el 2020 nosotros necesitamos que la paritaria nacional se reabra y seguramente que algunos de los puntos que él toca en este proyecto de ley van a ser uno de los primeros puntos en discutir en ese ámbito paritario. Qué mejor que haya un proyecto de ley en la Cámara de Diputados donde se esté proponiendo de dónde van a salir los fondos y que apunten para dar respuestas a lo que es el FONIR, que es el incentivo docente. Radio Kermés.